Pues bienvenidos. Y pues sabemos pues que el Señor sigue haciendo milagros, ¿no? Es poderoso, es fiel y pues Él sigue manifestándose. Pues hoy nos toca nuevamente dar un tema nuevo. Vamos a hablar para que el Señor nos guíe. Señor Padre Santo, gracias te damos en esta tarde, Señor, por este momento que nos has permitido estar aquí, Señor, para escuchar tu mensaje, Señor. Te pido, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo para que guíe esta enseñanza, Señor, porque es palabra de vida, Señor, palabra de salvación, mensaje, Señor, que nos da vida a nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que abra nuestros oídos, abra nuestros corazones, Señor, para que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos da, Señor, de aún compartir sin ninguna dificultad, Señor. Gracias, Padre, por todo, por lo maravilloso que has sido, Señor, por lo bondadoso que has sido con nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pues el día de hoy, el tema que le he puesto a la prédica se llama Cuidado con las tentaciones. Este tema es muy importante para nosotros como humanos, pero también principalmente como cristianos, porque sabemos que las tentaciones pueden producir que lleguemos a la acción. Es muy importante estar atento con nuestros pensamientos, porque como ya nos lo habían comentado en anteriores ocasiones, la tentación no es un pecado. La tentación se convierte en pecado cuando lo llevamos a la acción. Por eso es muy importante siempre tener nuestros pensamientos limpios, que nos lleven a no practicar el pecado. Jesús, a pesar de que fue Dios, también fue hombre, fue tentado y nunca pecó. ¿Qué significa tentación? Tentación es el impulso que induce el deseo de hacer algo. Puede tratarse de una persona, una cosa, una circunstancia u otro tipo de estímulo. La tentación está asociada a la seducción y a la provocación. Tentación en el griego significa peirasmos, que significa poner a prueba. Siempre estamos en prueba en todo momento, mediante el dinero, que siempre queremos más, que no nos alcanza lo que el Señor provee. Pues el internet, la novedad del Facebook, del Twitter, el celular también, es otra tentación que siempre está latente. En los pensamientos malos, en todas esas cosas estamos tentados. Nuestra mente nos puede traicionar y esa tentación que viene a nuestra mente la podemos convertir en la acción, como dijo Jesús en Mateo 5:28. ¿La tienen? Dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya con la pura vista llegamos a sentir el deseo por esa mujer, o en el caso de las mujeres, por ese hombre, porque también las mujeres pueden tener una tentación, no solo el hombre. Y eso nos lleva a pecar con nuestro corazón y se ensucia. Y por el momento estamos rompiendo la relación con Dios. Y tenemos que pedir perdón por lo que hemos hecho y pedir al Señor que nos limpie de esos pensamientos. Vemos en la Biblia varios pasajes donde siempre estuvo presente la tentación en todo momento. Algunos de estos personajes fallaron y otros solo se quedaron en la tentación y resistieron. Las primeras personas que tuvieron la tentación y pecaron fueron Adán y Eva, al tener la tentación del fruto prohibido, del cual Dios les había advertido no comer. Vamos a Génesis 3:6. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Debido a que Eva cedió a la tentación y compartió del fruto con Adán, los dos fueron expulsados del paraíso, y ahí comenzó el primer pecado en la humanidad. Aquí la tentación, ¿por dónde fue? Por los ojos. Así es. Otro personaje más que tuvo tentación fue Lot, por querer quedarse con lo mejor, cuando Abraham le dijo que pues no cabían en el terreno, o sea, era muy pequeño entre tanto ganado que tenían, y le sugirió pues dónde quería que se fuera. Y lo único que se llevó, perdón, por quedarse con lo mejor cuando se separó de Abraham, y lo único que se llevó fue que lo apresaran y se llevaran todos sus bienes en Sodoma y Gomorra. Esta historia viene en Génesis 14. Y en Génesis 19 vemos a la mujer de Lot convertirse en estatua de sal por mirar atrás, al ver que se le iba toda esa tentación que le ofrecía Sodoma y Gomorra. Este personaje que les voy a comentar es José. José tuvo la tentación con la esposa de Potifar, pero este resistió a esa tentación en tres ocasiones. Sabemos que ella lo acosaba, pero él resistió porque sabía que esa mujer no le pertenecía a él y porque quería agradar a Dios. Vamos a Génesis 39:7. Dice así: y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ellas al salir corriendo de la casa. Sabemos pues que esta tentación vino a José, pero él fue valiente para resistirla. Y eso fue bueno para él y para su pueblo también, porque gracias a que resistió a la tentación, pudo sostener a su pueblo de la escasez de comida que iba a haber posteriormente. Pero José encontró su fuerza en el Señor para resistir a esa tentación. El pueblo de Israel tuvo la tentación por siempre tener un Dios con ellos, para adorarlo y darle ofrenda, y pecaron al hacer el becerro de oro. Esto está en Éxodo 32:8. Dice así: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se corrompió su corazón por tener algo que ellos pudieran ver, una imagen a la cual adorar. Como lo vemos comúnmente en la religión tradicional, que ellos necesitan tener ahí una imagen a la cual poder estar adorándolo, venerándolo, pero nosotros no, sabemos que nosotros vivimos por fe. Otro personaje más que siempre tuvo tentaciones, pero no las quitó de su vida, fue Sansón y su tentación por las mujeres. Fue tanto su deseo por ellas que le costó la vida. Esto viene en todo el capítulo de Jueces. Una persona más que tuvo la tentación por matar fue Saúl, que quería matar a David, porque como David mataba a 10,000, pues pensaba que también lo iba a asesinar a él. Esto está en Primera de Samuel, del 19 en adelante, de capítulo 19, perdón. Otro personaje que tenía la tentación por las mujeres fue David, y su tentación lo llevó a pecar con Betsabé, la esposa de Urías. Vamos a Segunda de Samuel 11:2. Dice así: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Tanto fue el pecado que cometió David con Betsabé, que lo llevó no solo a pecar con acostarse con ella, sino que hasta mandó a que mandaran a Urías al frente del pelotón para que él pudiera morir y quedarse con Betsabé. Esto dice en 2 de Samuel 11:17. Dice así: y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Aquí se puede observar que físicamente David no mató a Urías, sino que mandó a Joab a que lo pusieran al frente de todos cuando iban a pelear, y lo abandonaran para que así pudiera él morir y David poder quedarse con Betsabé. Otro que tuvo tentaciones con las mujeres fue nada más que Salomón, con todo y su sabiduría, con sus 700 reinas y 300 concubinas. Y no solo eso, sino que hasta adoró a otros dioses, a los dioses que ellas le presentaban. Esto está en Primera de Reyes 11:3. Dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Qué triste ver esta situación de Salomón, que encontró y su sabiduría, aún así cayó en la tentación. Aún así, yo la verdad no sé cómo le hacía con las 1,000 mujeres que tenía. Y ahora sí que a lo mejor visitaba a la primera a los 3 años, no sé cómo le hacía, realmente son bastantes mujeres. Otros personajes que tuvieron tentación con el dinero fue Ananías y Zafira. Fue la tentación por el dinero y no solo robaron, sino que también mintieron. Vamos a Hechos 5:1. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice así: pero había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Vemos que aquí, pues, la paga del pecado sigue siendo la muerte, sea cual sea el pecado, sea por dinero, sea por mujeres. Otro personaje que le gustaba lo material y le gustaba el dinero fue Acán. Cuando destruyeron la ciudad de Jericó y sustrajo de los bienes que Josué les había mandado, que eran exclusivamente para el Señor, lo que era de plata, de bronce, de oro y de hierro. Josué les había advertido que aquel que sustrajera algo iba a morir. Y a Acán le llegó la tentación y lo sustrajo y lo escondió bajo su tienda. Vamos a Josué 6:17 para ver esta historia. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo, como una ofrenda al Señor. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor, y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Nos brincamos hasta el capítulo 7, versículo 1. Y dice así: un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Ya en los siguientes versículos, Josué pide que se separen por familia, y la familia que tomara Dios, esa ya era la que iba a ser la culpable del robo, y los iba a quemar con todo y sus bienes. Y así fue, separó a la familia de Acán, y de entre todos ellos, Acán fue el apedreado. toda la familia fue apedreada por culpa de Acán, porque él dijo que sí era cierto, que todo lo que había sustraído lo puso abajo de su tienda. Hizo un hoyo, ahí echó todo y lo cubrió. Pensó que nadie se iba a dar cuenta, pero sabemos pues que Josué era un hombre de Dios y que tenía la sabiduría también. Un personaje más que entró en la tentación fue Judas. Este personaje fue otro de los que entró en la tentación por el dinero. Lo recordamos cuando él estaba a cargo de las ofrendas. En Juan, versículo 12, capítulo 12, versículo 5. Dice así: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y fue tanta su ambición por el dinero, por siempre querer tener más, que terminó por entregar al Señor Jesús a los fariseos por 30 piezas de plata. Esto viene en Mateo 26, 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿De qué le sirvió todo ese dinero? De nada, sino que terminó suicidándose. Viene a mi memoria eso que siempre he dicho, que la gente de antes pues siempre guardaba y guardaba y guardaba, y mueren, y ahora sí, como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja, porque llegan los hijos y los nietos y todos se acaban. Entonces no hay que guardar nada, porque sabemos que así como venimos al mundo, así mismo nos vamos a ir. Qué triste es, hermanos, que la tentación del dinero nos lleve a hacer cosas malas. ¿De qué nos sirve tener tanto dinero si no nos vamos a llevar nada? Así como venimos desnudos al mundo, así nos vamos a ir. ¿Y de qué sirve tener tanto dinero? Como les comentaba, de los millonarios. Juntan y juntan y juntan, pero al final de cuentas es un dinero que se va a terminar al fin y al cabo. Pero también hubo algunos personajes en la Biblia que les ofrecían dinero y ellos se resistieron a la tentación, como lo fue Pedro, cuando Simón el mago le quería comprar el don del Espíritu Santo, cuando Pedro y Juan imponían manos. Vamos a Hechos 8:18. Dice así: cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pero Pedro le respondió: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él te perdone de tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. El mejor y más claro ejemplo que podamos tener fue Jesús, con las tentaciones que tuvo por parte del diablo, y no fue solo una, sino que fueron tres. Y dirán: ay, qué chiste, no se vale, pues Jesús era Dios. Sí, pero acordémonos que Él también era hombre como nosotros. Y la tentación siempre estuvo ahí en ese momento con Jesús también. Lo vemos en Lucas 4:1. Lo voy a traer en Nueva Traducción Viviente, perdón. Dice así: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Pero Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos, para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Vemos que el diablo no se quedó ahí, o sea, todavía quería seguir tentando a Jesús. Y el único que nos puede ayudar a salir de las tentaciones es Dios. En Hebreos 2:18 dice así: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús mismo nos da la salida a todas las tentaciones que podamos tener. Solo es confiar en Él y pedirle que nos ayude a salir de las tentaciones a las cuales nos puedan llevar a cometer el pecado. En Hebreos 4:15 dice así: Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Cuando nos enfrentemos a la tentación, debemos aprender de aquellos que cayeron en ella, pero debemos aprender aún más de aquellos que se resistieron a ella y así poder tener la victoria en Cristo Jesús. Todos los que somos hijos de Dios, siempre en todo momento viene la tentación a nuestra mente. Es un hecho del cual no nos podemos librar mientras estemos en nuestro cuerpo, porque es nuestro primer enemigo, porque nuestro primer enemigo es nuestra mente y nuestros pensamientos, no el diablo. Recordemos que él actúa conforme nuestras acciones, y él utiliza esta tentación para confundirnos de nuestra fe, de nuestro carácter y para destruir el plan de Dios para nuestras vidas. Lo reconfortante es que Jesús nos da la fuerza para enfrentar todas las tentaciones y nos comprende, así que nos ayuda a superarlas también. Pero necesitamos buscarlo diariamente para que nuestros pensamientos sean basados en Él. Vamos a Santiago 1:2. Lo voy a leer en traducción Lenguaje Actual. Dice así: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Las tentaciones son pruebas que tenemos para que Dios vea cómo está nuestro corazón, y debemos perseverar ante la tentación y en ningún momento Dios nos tienta, eso lo sabemos. Dice así en Santiago 1:12, en palabra de Dios para todos. Dice así: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Algunos consejos para superar las tentaciones. Número uno, no luchar solo. Debemos tener la confianza en nuestros pastores, en nuestros hermanos, de que ellos nos pueden ayudar a darnos consejos ante las situaciones que enfrentemos y que nosotros no sepamos cómo salir de ellas. Dice así en Proverbios 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Número dos, huir de las tentaciones, así como lo hizo José. Número tres, cuida los ojos, porque la tentación fácil entra por ahí. Dice Salmo 101, versículo 3. No contemplaré con mis ojos lo vergonzoso. Detesto a la gente que lo hace, yo no lo haré. Debemos orar y velar para que no entremos en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así lo dice Mateo 26:41. Y como dice el Salmo 51, una oración de David pidiendo perdón: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Así es, hermanos, como lo hizo David, vengamos con este ruego a Dios, reconociendo que somos débiles y que sin su favor no podemos seguir. Pidamos al Señor que nos ayude en los momentos difíciles de nuestras vidas y que cambie nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y como lo dijo al principio Enrique, en el versículo de Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos someter nuestra carne, debemos someter todos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, y Él es el único que nos va a liberar de toda tentación. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, escuchar este mensaje, Padre. Gracias, Señor, te pedimos, Padre mío, que quites nuestros pensamientos malos, Señor, esos pensamientos que nos pueden cometer hacer pecado, Señor, que nos lleven a la acción de cometer esos pecados, Señor, y que nos puedan separar de ti, Padre. Pedimos, Señor, que en tu misericordia, en tu bondad, Padre mío, nos guíes, Señor, y que sea tu palabra, Señor, la que nos confronte día con día, Padre. Que si tenemos una tentación, Señor, podamos venir con esa confianza a pedir perdón, Padre mío, para que esa tentación no llegue, Señor, a cometerse, Padre, en pecado, Señor. Pedimos, Padre mío, que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros, Señor. Y debemos nosotros esforzarnos aún más, Señor, por entrar en una comunión íntima contigo, Padre, por estar siempre delante de ti, Señor, con un corazón, con una mente, con un cuerpo, Señor, limpio, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Borra, Señor, todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, Señor. Olvídate de ellos, Señor. Gracias te damos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén.